noches. El lío nuestro lo arreglamos esta noche. No digas nada, no revolvamos. Mejor lo hacemos cuando no hablamos. No digas nada, estás herido. Tú y yo sabemos que son cosas de la vida. No digas nada, porque en caliente nos agredimos tan duramente. Los dos sabemos cómo somos, lo que hacemos. Los dos sabemos que es difícil perdonar, pero sentimos que en el fondo nos queremos, que hemos nacido bien o mal, tal para cual. Los dos sabemos que un buen día esto se acaba, que somos gente muy difícil de aguantar, pero esta noche lo arreglamos en la cama. Nos abrazamos y volvemos a empezar. No digas nada, nos hace daño. No digas nada, mejor no hablamos. Cómo somos, lo que hacemos. Los dos sabemos que es difícil perdonar, pero sentimos que en el fondo nos queremos, que hemos nacido bien o mal, tal para cual. Los dos sabemos que un buen día esto se acaba, que somos gente muy difícil de aguantar, pero esta noche lo arreglamos en la cama. Nos abrazamos y volvemos a empezar. No digas nada, estoy de vuelta. Ni una palabra. Cierra la puerta.